com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Buenas tardes, volvemos como todas las viernes en una nueva edición del Andariego Social Club. Ángel Mariani le da las buenas tardes y acá con la producción de Matías Vanerio y el operador Ezequiel Bilbao y el otro nombre del chico que nos acompaña, que es Matías. ¿Vanerio, yo? No, el otro. Ah, el otro es Sebastián. Sebastián. Está durmiendo. Y sí. Sebastián es que está durmiendo, sí. Acá me dice, todavía porque estuvo de trasnoche. O de trabajo, una de las dos, de los dos extremos. Bueno, acá estamos con Matías acompañándonos en la tarde de hoy. Y vamos a darle la bienvenida a la primavera, porque a pesar de la lluvia de ayer, bueno, hoy más o menos se estabilizó el tiempo, pero el tiempo también acompaña a cómo está la situación del país, difusa, muy nublado, muy gris el tema, casi pasando a negro, y todas son consecuencias que uno piensa que parecería que se coincidieran, ¿no?, con los tiempos que uno vive. En realidad, ha sido un año atípico con respecto a la humedad, porque la humedad la venimos sobreviviendo ya de hace 10 meses y no existió el invierno, parece que ahora en la primavera volvería el frío. En fin, todas esas formas del tiempo y de las lo desparejo, ¿no?, de lo armónico que antes, por lo menos uno antes vivía las estaciones como correspondía, algunos años atrás, pero de todas formas esta forma tan cambiante, valga el término, ¿no?, de los cambios parecería que no producirían cosas positivas y no negativas. Y bueno, en todos los aspectos, social, cultural, económico, político, hay una gran preocupación de parte de la gente que se interesa. Hay mucha gente que parecería que no quisiera aceptar la única verdad, que es la realidad. Y nos vamos acercando al 1 de octubre, falta una semana, y la aparición con vida de este joven militante o que apoya una causa, ya sea mapuche, porque ahora nos damos cuenta que dicen que los mapuches no eran de este lado de la cordillera, sino que eran, se cambiaron el nombre, que en realidad en Chile eran araucanos y que acá han pasado a ser mapuches. Y es de verdad un poco eso, porque el sur parece que nosotros, en esa lejanía desde la ciudad o de lo que uno responde a lo que es turismo, antes el límite, o los estudiantes mismos, hablando de los estudiantes, cuando terminaban el secundario que se iban a Bariloche, también años atrás, llegaban hasta ahí. Parecería que el límite de la Argentina era Río Negro y la zona turística de Bariloche, donde los chicos iban a festejar el egreso del colegio secundario. Pero que en verdad Neuquén, que está pegada a Mendoza, y después hablar de Comodoro Rivadavia, de Santa Cruz, de Ushuaia, parecería que no hubiese sido argentino. Uno un poco se desentendía. Después de los acontecimientos de las Malvinas, entonces uno empezó a prestarle más atención al hecho de los acontecimientos que se libraron esa guerra, en la cual un general borracho tomó la decisión de tomar las Malvinas. Hoy en día es todo lo contrario, es todo una reversión, hubo hacia todo, una marcha atrás hacia todos esos acontecimientos, y hoy hay una base militar inglesa ahí que desde la pista de Lewis, de nuestro territorio argentino, abastece a estas tropas en todo lo que es el abastecimiento de dicho, porque ahí ya están cruceros, submarinos, aviones, en fin, y tropas, por supuesto. Entonces vemos con profunda preocupación, con profunda inquietud, todo, no solamente lo que está sucediendo. También tienen que saber ustedes que se ha cerrado el Instituto Oceanográfico Antártico, que está ahí por la calle, la avenida Paseo Colón, y son todos señales de lo que nos está preocupando altamente día a día, de lo que pasa. Lo que pasa que son tantos los problemas, como dije, en lo social, en lo institucional, en lo económico, porque sabemos bien que hay una hiperfuga de capitales, que estamos con los bonos endeudándonos tremendamente, porque con las Levats, ¿no?, y los documentos esos que se fabrican deudas a futuro, y las letes, es grandemente el endeudamiento en que ha entrado súbitamente el país en casi estos 2 años que se van a cumplir el 10 de diciembre, ¿no es cierto? Estamos cerca de 2 fechas trascendentes, ¿no es cierto? Y como vemos que es un gobierno que parece que avasalla todos los derechos, le da para adelante y si pasa, pasa. Y vemos que es una situación anormal por la que estamos pasando. grave. Hay detenciones inclusive en la Plaza de Mayo, en los alrededores de la Avenida de Mayo. Ahora hablaba la jueza o fiscal Elena Liberatori, y se habían detenido no sé cuántos ciudadanos. Inclusive había una chica que estaba hablando con su celular, no sé en qué día fue, y la detuvieron y la llevaron presa porque estaba en la Plaza de Mayo. Bueno, en síntesis, vamos a hacer un breve análisis respecto a todo esto, porque bien vale la pena, y después vamos a abocarnos a lo estrictamente musical, cultural, que es lo que concierne a nosotros. Pero decimos esto por la gran preocupación que día a día, con diferentes hechos, se van sucediendo, no en el ámbito solamente de la ciudad de Buenos Aires, que está invisibilizado, está blindado, como ya sabemos, la información, pero que trascienden por lo que les voy a contar ahora, y entonces por análisis que hacen precisamente gente adecuada para proporcionar otro tipo de información acerca de lo que nos está sucediendo. Y no solamente en el país, porque hoy escuchaba a la tarde una información en que han venido maestros de la provincia de Jujuy, más precisamente de Palpalá, en los cuales querían dar información por los acontecimientos que se están sucediendo graves, con mucha gente, porque la gente tiene miedo, no sale a la calle, negocios cerrados. Entonces este gobierno de Morales es más que nada autoritario. Parece que no estuviéramos en un sistema democrático, sino todo lo contrario, en un lugar que gravemente nos hace retroceder en el tiempo y repasar las historias que nos pasó allá por el 55, por el 76. Y esto, un experto del riñón del gobierno de este gobierno, el economista Esper, dijo que estamos en medio de una situación muy similar a los meses de agosto, de julio y agosto, de julio y agosto del 2001, económicamente. Por esto que les decía, por la situación del endeudamiento que se acrecienta día a día, ya creo que algunos hablan ya del billón de dólares, y esto que se decía, y que no los dijo el presidente, de que la deuda iba a ser extendida a 100 años, así jocosamente, ¿no? Pero que a contrapelo de aquello que habíamos escuchado allá por los 90 del salariazo, de la revolución productiva, bueno, hoy se están aquejando porque la plata no alcanza, no se llega a fin de mes, las cosas siguen aumentando permanentemente, porque la realidad, la única verdad, la realidad, y ella es la que uno cuando va a comprar alimentos, todos los días se encuentra con un precio nuevo, o cada semana se encuentra con 5 pesos, 10 pesos más las cosas. Entonces, esto es una realidad que angustia, y que aquel que puede sobrepasar esa valla de obstáculo de económico, porque hoy mínimo una familia con un hijo, no con dos hijos, mínimo necesita 20.000 pesos. Imagínense, un alquiler que vale 8.000 pesos, más los servicios que se reajustan mes a mes. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué panorama nos depara todas estas preocupaciones o todas estas señales que vamos teniendo, señales de luz roja a cada paso que que vamos transcurriendo en el día a día. Por eso, y después de la desinformación que hay con este joven muchacho desaparecido, que se van a cumplir 60 días, y se ningunea la información o se manipula. Esa es una otra de las palabras muy adecuadas para este tiempo de la manipulación de información. Bueno, se manipula toda la información. Digan que hay redes sociales que uno se va identificando, mucha gente tiene su aparatito de internet y de ese modo tiene otro tipo de información, porque ahí sale cualquiera, dice cualquier cosa y emite diferentes tipos de informaciones con una inclinación hacia un lado o hacia el otro, para el que está de acuerdo con este gobierno, para el que estuvo de acuerdo con el otro gobierno y para los sucesos acaecidos de 20 años a esta parte, de los 90, no me quiero retrasar al tiempo de los años 76, pero que en realidad ya desde los 90 que venimos en estas formas de decibeles y de pasos en falso, como vamos como nos está ocurriendo en estos momentos, porque el grueso, esto es lo que el que está en el ámbito ciudadano ve una realidad deforme, pero ve una realidad ciertamente normal. Pero dentro de cada uno de los ciudadanos hay cierta preocupación. No quiero hablar del conurbano bonaerense, del Gran Buenos Aires, que es un núcleo importantísimo, que es el núcleo definidor de cualquier elección y que en verdad vemos con honda preocupación cómo la gente recurre a los comedores a comer porque no tiene para comer. Y en la ciudad vemos la gente tirada por la calle a cada esquina, a cada paso que vamos dando, y sobre todo en el microcentro, porque hablamos de Callao, los cajeros automáticos son lugares de refugio de esta gente durante la noche. Y bueno, todo eso es un conglomerado de circunstancias altamente preocupantes. Como les decía, quería hablar sobre los medios, sobre la mentira. La mentira también sabemos que es violencia, mentir es violencia, y sobre todo en estas circunstancias. Por eso nos vamos a recurrir a un doctor en ciencias sociales que emite una opinión de la UBA, del CONICET, y que también queremos decir que nos parece que el discurso de la verdad no es tal, porque frente a quienes argumentan poseer la verdad, se sostiene que la postura no deja espacio para el diálogo y que ese discurso es altamente autoritario, ¿no es cierto? Porque decir yo tengo la verdad y es sola esta verdad que yo emito, a partir de lo sucedido informativamente respecto a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se afirma que las redes son nuevas arenas de disputas en las que el poder real juega. Y vamos a decir que según una encuesta de Giacop y Asociados que circula en estos momentos por altas esferas de este gobierno Cambiemos, dice que el 49,5% de la opinión pública considera que el caso Maldonado forma parte de una operación kirchnerista para desprestigiarlo al presidente, a este presidente. Y un 62% cree que el Ejecutivo está haciendo lo posible por esclarecer el tema. Y un 70% estima que los mapuches son violentos terroristas. Hasta aquí esa información que se suscita en un sector de esta amplia red de social, ¿no es cierto? Al mismo tiempo y de manera no contradictoria, Luciano Galut, es otra encuestadora, publicó en El País que en el último mes fueron 2.200.000 los tuits que se preguntaron por Santiago Maldonado en un contexto en el que el gobierno y los medios habían decidido callar. Directamente, callar. No hablar, blindaje, sabemos que lo hay y mucho. Y entonces, un estudio desarrollado por el Observatorio de Medios de la Universidad más halló que la campaña 2.0 por Maldonado fue determinante para la presencia del caso en los principales diarios online argentinos. Diarios online argentinos. Es otra agenda de información, ¿no es cierto? Los cuales, a partir del impulso en las redes, quintuplicaron la cobertura respecto de la semana inmediata anterior. No obstante, la proclama virtual no fue la única capaz de mover la aguja mediática. Una semana después, el pedido por Santiago en las plazas públicas multiplicó por dos la cobertura respecto del pico 2.0. Al mismo tiempo, la valoración negativa de los actores sociales vinculados al reclamo por Santiago se triplicó en las OMES. El pedido por Santiago y su negación confrontan sentidos en el espacio público. Diversos análisis fueron publicados al respecto y una hipótesis parece imponerse. Los medios tradicionales, incapaces de establecer la agenda pública ya, evidencian con Maldonado la defunción total de su poder de fuego. Las redes, en cambio, serían el lugar en el que la discusión discurre y en donde los ciudadanos ejercen soberanía en una relación desintermediada con fuentes y Estado. Las industrias culturales, de las cuales medios tradicionales y redes forman parte, se caracterizan por un doble carácter. Si en primer lugar son importantes para la reproducción del capital, representan alrededor del 3% del Producto Bruto Interno Mundial. No es menos trascendente su función simbólica, rol de reproducción ideológica que desempeñan por definición. Uno de los principales apotegmas de los estudios críticos sobre los medios sostiene que la industria de la cultura actúa como un sistema, es decir, los estereotipos que crea para una de sus ramas se distribuyen también por las restantes. Esto es concebir de este modo que medios y redes no deberían ser analizados de manera contrapuesta. La creciente incapacidad de los primeros de fijar agenda, vuelvo a repetir, la creciente incapacidad de los primeros de fijar agenda no debe confundirse con su total impotencia y no nos debiera hacer olvidar algunas preguntas. ¿Qué significa el poder de los medios? ¿Cómo discurren las redes? ¿Y qué consecuencias sociales todo esto acarrea? El caso Maldonado evidencia que una serie de estereotipos conservadores y neoliberales fascistas están operando exitosamente en el imaginario social. Resulta verosímil pensar que esos discursos habitan ciertas mentes desde tiempos inmemorables. Por eso rememoraba el 55. Y no es menos verosímil que estos fueron reactualizados a través de novedosos dispositivos y plataformas. Editorialistas, trolls, bots, televidentes, cibernautas disputan enfoques, aunque si la encuesta del comienzo coincidiera con el estado de la opinión pública, estos evidencian una actualización de que algo habrán hecho. Versión siglo XXI. ¿Eh? Está más o menos claro esto que analiza nuestro sociólogo. Si bien en las comunidades virtuales la mayoría pidió por Maldonado, las redes sociales aunque se le parezcan, no deben confundirse con la opinión pública. Como señala otro analista, Calvo, son cámaras de eco, espacios fuertemente jerárquicos que nos devuelven un discurso similar al que propalamos y en los que los medios tradicionales también juegan. Millennials, nativos digitales, analfabetos virtuales, habitan el nuevo espacio público 2.0. Adhieren y resisten, como también supieron hacerlo en la época de oro de los medios masivos. Y acá, como signo de pregunta, nos preguntamos, ¿o acaso la capacidad de resistencia al discurso dominante nació con Internet? Entonces, la opinión pública, sostiene Noel Neumann, se construye a partir de una espiral en el que solemos callar aquello que percibimos como minoritario. Esta es un gran razonamiento, digamos. Se construye a partir de una espiral en el que solemos callar aquello que percibimos como minoritario. El punto es que los cientos de miles de posteos por Maldonado, millones, diría yo, entre otras cosas, porque los silencios sobre el caso son difíciles de cuantificar. Como parte de las industrias culturales, medios y redes cumplen contradictoriamente con su doble función: reproducir dividendos e ideas. Este es el punto, recuperar para el análisis comunicacional la noción de poder. No estaría nada mal el análisis comunicacional como noción de poder. No estaría mal, nos devolvería la certeza de que los medios tradicionales, se sabe, nunca fueron tan potentes, y las redes, en tanto, tampoco constituyen un hábitat pristino en plena ciudadanía. Son nuevas entonces las arenas de disputas en las que el poder real juega, y juega fuerte. Por eso decimos, esto es doctor de ciencias sociales de la UBA y el CONICET. Y nosotros también agregamos a todo esto que la única verdad es la realidad, es la que anteriormente decíamos al ciudadano común, al ciudadano de a pie, al ciudadano que circunda, porque por ahí un amigo me decía, pero vos no viste la calle, está lleno de coches importados con patentes nuevas. Sí, esos coches tienen un anexo, me hacen acordar aquel Mercedes-Benz que había en un galpón lleno de alfalfa, había escondido la Susana Jiménez. La Susana Jiménez había venido con un impuesto que de un coche importado, 0 kilómetro, pero de discapacitado. Es decir, ella se hacía pasar por discapacitada o con un nombre falso para traer y no pagar impuestos. Estos coches que nosotros vemos circulando de alta gama no pagan impuestos, ninguno. Pagan lo que vale el coche y nada más. Se conoce que hay mucha gente que dispone de 300, 500 mil dólares para comprar tal coche. Y la otra gente de a pie los mira pasar y dice, ¿viste? ¿No viste que hay coches nuevos? Y se los ve por la patente. Y se los ve eso, y ve todo, todo perfecto. Pero sepan una cosa, que acá hay mucha gente que no compra de a 2 millones de dólares, sino que compra de a 5 millones de dólares y los evade. Hay fuga de capitales en este preciso momento. Es una timba financiera, por eso hablaba antes de las LEVAC y las LETES. Esas son proyecciones de deuda a futuro para pagar a un siglo o a dos siglos. Este es el hecho real de la realidad. La única verdad es la realidad, decía Perón en sus tiempos. ya estamos en otro siglo y parecen quererse reiterar. Lewis, en sus millones de extensiones que compró en el sur, entre otros Lago Escondido y Benetton, que también tiene otro tanto comprado desde Chubut hacia Ushuaia, hay una pista de aterrizaje en las cuales, como dije anteriormente, abastece a la base militar en las Islas Malvinas. ¿Lo sabe eso la gente? ¿Lo sabe lo del Instituto Oceanográfico que el presidente cerró, Antártico, Instituto Oceanográfico Antártico, de eso del general Sabio, del general Mosconi? Bueno, esos lugares científicos, bueno, esa institución ha sido cerrada en este mes. Eso con determinación del presidente, ¿eh? Y eso mucha gente por ahí lo desconoce, no lo sabe. Pero estamos cayendo lamentablemente, y la gente, no olvidarnos el año pasado que la gente cruzaba la cordillera, iba a Chile a comprar las cosas el 100% o el 200% más barata las cosas. Igual que en los 90 con el DM2 que iba la gente a Brasil masivamente, el que podía ir a comprar o disponía de un capital extra o de un ahorro extra para ir a comprar. Pero ahora de 2 a 5 millones se están comprando. Y después otra cosa importante, porque no solamente Lewis o Benetton, sino que Roca, Bulgaroni, también tienen hectáreas compradas allá en el sur. Fíjense en ustedes a dónde apuntamos, a los que vivieron de la teta del Estado toda la vida, ¿no es cierto? Tanto criticar el subsidio que se le daba al pobre, pero ellos se llevan millonadas de peso con que son empresarios que por el país trabajan. Mentira. Ahora están evadiendo, haciendo fugas de capitales de 2 a 5 millones de dólares. No sé si esto es mensual, semanal o diario, pero estas cosas están ocurriendo en nuestro país. Y nosotros cada vez retrocedemos día a día un poco más. Es decir, en irnos transformando en una colonia, lisa y llanamente. Retrocedemos 200 años atrás. Y esto es lo grave de nuestra posibilidad cuando esa vicepresidenta que ahora fue a la UNO a hablar y se abrazó con la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Bueno, y no olvidarnos de Davos, de ir a entregar al país y de comerciar esto que nos está sucediendo ahora. ¿No es cierto? Entonces, somos un país de gente difusa, de gente no nacionalista. Otro ejemplo, por ejemplo, en Brasil, a pesar de todo y de todo lo que transcurrió en estos 20 años últimos, no sucedía lo que está sucediendo porque ahora hay reformas laborales, sindicales y previsionales, en los cuales parece que van a cobrar limosna en Brasil. Y a este paso nosotros creo que corremos el mismo riesgo. Y decía que en Brasil no se hace ninguna operación inmobiliaria que no sea con reales. No existe el valor como acá las inmobiliarias, que se mueve el mercado inmobiliario con dólares, sino con plata de su país. Esto es una forma de ir a colonializándonos a cada uno de nosotros. Y estamos aceptando esas funciones. El caso de Ecuador, donde pasó como un buitre Caballo cuando estuvo manejando las finanzas antes de Correa, estuvo manejando las finanzas, se mueve con dólar. Ya es una economía dolarizada. Ecuador, porque no pudo zafar ni pudo hacerlo zafar el presidente que tuvo dos mandatos, Correa. Bueno, ahí estamos. Por eso digo, estamos en un tris y la gente que está asalariada, que no es como en aquellos 90 que aquel pobre dice, se refugiaba en el dólar para comprar un pesito y guardarlo por las dudas. Después igual lo tiene que devolver porque las circunstancias lo van acogotando. Según pasan los tiempos, eso, el que no tiene un respaldo económico poderoso, bueno, le ocurren todas estas cosas. Por eso, vale la aclaración, vale por este medio decir estas cosas, no sé a dónde llegaremos, pero que nos escuchen 5, 10, 15, bueno, suficiente para tener otra agenda informativa y no una agenda que nos, como de brete en brete, nos vaya llevando de rebaño en rebaño. Y entonces nosotros aceptemos como verdadera una información que es irreal, que nos están manipulando la información. Por eso la importancia de esto que habíamos estado repasando, de este análisis que hacíamos en breve síntesis, para ir haciendo un panorama general de la situación del país en estos precisos momentos. Estamos a 20, 25 días de una elección y por eso decimos, la gente, cada uno del ciudadano común, el ciudadano de a pie, ponga sus barbas en remojo, porque estamos en una situación extremadamente difícil y de la que no sabemos cómo se van a ir sucediendo los futuros del día a día, porque el futuro no es el más allá. Ya nos dijeron deuda y endeudamiento a un siglo o a dos siglos. Entonces está en cada uno de nosotros tomar responsabilidad, conciencia, análisis profundo y reflexión, ¿no? En un ámbito de amigos, familiar, entre hijos, en lo que sea, pero hacer estas reflexiones, porque yo en el 2015 me pasé anunciando todo lo que iba a ocurrir y lo que está ocurriendo en realidad, porque ya lo habíamos vivido. Lo vivimos en el 55, en el 75, con el Rodrigazo, en el 76, después con lo que todo nos sucedió hasta el 82, previo a las Malvinas, y por las Malvinas porque los muchachos empezaban a eternizar en el gobierno, en el poder, los militares. Bueno, y después los 90 hasta el 2000, el 2001 con De la Ruina, y ahí estamos. Después vino ese resuello que parecía que iba a perdurar y que hoy hemos perdido todos esos derechos, y que no hay derechos si no hay derecha. Y la derecha, lamentablemente, no ve con ojos como corresponde al ser humano común, sino como lo ve como un estorbo. Entonces quiere excluir permanentemente y la desocupación masiva, las fábricas cerradas, y el desempleo de todos los días. De todos los días y a cualquier institución. No hablo de instituciones del Estado, sino instituciones o empresas privadas que les conviene importar, otra de las bandas de desastre en este momento, que en dos años ya estamos en la lona porque no hay pequeña y mediana industria, no puede solventar los gastos fijos de los servicios, luz, gas, agua, el que tiene un galpón alquilado, no lo puede porque no le dan los números, tiene que pagar salarios a 10, 15, 20, 100 empleados, no los puede, entonces, ¿qué hace? Tiene que bajar sus persianas. Este es el estado de cosas real en el cual nos estamos viendo involucrados. Y ya pasó precisamente, y le doy gracias a que me dio espacio nuestro amigo operador. Y bueno, vamos a hacer una pausa, después entramos en la parte musical y seguimos con nuestra tarea en el día de hoy. El Andariego Social Club, nuestra emisión de

en la tarde de todos los viernes, que enuncia una serie. Nos hemos ido, ya tenemos y agradecemos las visitas en el día, en la tarde de hoy, que son jóvenes intérpretes de nuestra música ciudadana y que algunos ya estuvieron en un reducto cultural y que entre hoy y mañana también van a acaecer grandes encuentros musicales entre la afición, el público que los solicita, que los va a ver y que los va a reconocer, si es que algunos no asistieron a otros espectáculos musicales. Me estoy refiriendo a Oliverio Girondo. Y bueno, con ellos vamos a estar a recordar la figura grande de un notable letrista, músico popular, con sus composiciones que son piezas fundamentales a través del tiempo, que, como siempre sostengo, las obras que tienen un contenido diverso, no solamente musical sino poético, hacen que esas obras perduren en el tiempo. Y vamos a recordar en el centenario de su nacimiento, en el cual se le hicieron diversos homenajes y diferentes placas musicales que recuerdan al pianista, compositor salteño, y que por releídas las nuevas generaciones hacen ese apoyo de interés, de querer ilustrarse con esas figuras que en el tiempo trascienden y perduran, en el caso de Atahualpa Yupanqui también, ¿no? Y vamos a decir que hacia ese futuro, entre la tradición y la innovación, la vigencia de un autor clásico como es la figura del mencionado Gustavo Cuchi Leguizamón. Pianista, autor de un nutrido repertorio, Leguizamón renovó el folclore argentino con piezas como Valderrama, Maturana, Juan del Monte, La Pomeña, Zamba de Argamonte, Zamba de Lozano, la de Juan Panadero, la del Pañuelo, Bajo el Azote del Sol, Si Llega a Ser Tucumana, La Arenosa, Zamba del Carnaval, esta que vamos a reproducir ahora, Zamba del Laurel, y que trabajó junto a poetas como José Manuel Castilla, Miguel Ángel Pérez, Jaime Dávalos, Nela Castro y el gran Armando Tejada Gómez. Pero también fue un formidable letrista. Con Castilla, sobre todo, retrató la cultura salteña de modo magistral. Y lejos del pintoresquismo y cerca de sus personajes y paisajes. Es decir, el músico, el poeta, retrata la figura, es como el pintor, una obra de arte en lo pictórico, ¿no es cierto? Entonces uno recala en esa visión, y también lo que hace el músico, autor, y el intérprete que soslaya, a saber, reproduce la obra del autor y compositor, es decir, lo que pasa con este hombre del Cuchi Leguizamón. Y decíamos que retrata el pintoresquismo y acerca sus personajes y paisajes, con un cancionero en el que laten historias alrededor del carnaval, de los boliches, del vino, de la coplera Eulogia Tapia y el panadero Juan Riera. La dupla Leguizamón Castillo es una de las más inspiradas de la música argentina, a la altura de Troilo Mansi y de Gardel Lepera. Esto es lo que fuera de micrófono conversábamos con nuestros visitantes. Así que vamos a dar rienda suelta musical al Cuchi Leguizamón y este dúo salteño que vamos a escuchar en dos de sus temas. En este caso, una que ya habíamos mencionado en ese clásico repertorio, en la figura del Cuchi Leguizamón, que es Zamba del Laurel, precisamente en colaboración con Armando Tejada Gómez

trascendente. Antes, cuando era abogado, vivía de la discordia y ahora vivo de la alegría. Qué definiciones, ¿no? Esto le confió a un escritor, Humberto Echechurre, en el libro A solas con el Cuchi Leguizamón, con un humor agudo que era otro de sus sellos. Y así como su encuentro con Manuel José Castillo elevó la canción a la alianza artística con este que estamos escuchando, el dúo salteño, que terminó de delinear un pensamiento estético integral, integrado por los que están escuchando ustedes, un barítono, Patricio Jiménez, y el contratenor Néstor Chacho Echenique. Este dúo salteño que estamos escuchando, fíjense en el nivel, ¿no?, a que recurren entre los músicos ese juego que se da, y con los letristas, que este Cuchi Leguizamón, después de ser abogado, fiscal y toda la parafernalia que entendía, decía: no me da de vivir, pero me hace vivir. Qué fundamental importancia. Esto encierra un contenido indefinido de cosas, de pensamientos y de reflexiones, ¿no es cierto? Y desde 1967 funcionó como el espacio ideal para sus creaciones y se destacó, entre otras cosas, por el hermoso contrapunto de voces, como en este caso el dúo salteño, en el que ahora vamos a escuchar el otro tema del dúo, de Armando Tejada Gómez y Chacho Echenique, Tata Tupac. Si de pronto no existes, si de pronto no vives, yo seguiré viviendo, viviendo. Yo no puedo estar muerto. Cuando entré en la cárcel, mis hermanos, muerto. Todas las hojas caerán en mi pecho, lloverá sobre mi alma noche y día, la nieve quemará mi corazón. hacia donde tú duermes, pero seguiré vivo, vivo. Porque tú me quisiste sobre todas las cosas indomable y amor, porque tú sabes que soy no solo un hombre, sino todos los hombres, todos los hombres, sino todos los hombres. Y vamos a decir también que no es fácil seguir la huella, porque su obra pianística, compositiva, cancionística se proyecta en muchas direcciones. Y mencionar, por ejemplo, a Liliana Herrero, Juan Falú, Luciana Yuri, Nora Sarmoria, Franco Luciani, Carlos Aguirre, Silvina Iriondo y Hiroki Iwakawa, el trabalengua de este músico japonés. Entre el folclore y el jazz, también el pianista Guillermo Klein llevó formato orquestal a sus canciones en Domador de Huellas. Y bueno, y así es interminable, porque en el largo trayecto de su obra compositiva y artística, también vamos a decir que una intérprete española como Olga Román, conocida por su paso por el grupo de Joaquín Sabina, grabó De Agua y Laurel. Y bueno, y así muchos artistas que han trabajado en la obra del Cuchi Leguizamón, a quien le rendimos en memoria y en presente, porque esas obras, más allá de la presencia física de un ser humano, vamos a decir, se forma lo más importante, que es su obra inmortal, es decir, que vive entre nosotros, porque esa obra perdura en el tiempo. Y ahí vamos a hacer el empalme con nuestras visitas de hoy, dos jóvenes que surgen a la notoriedad, porque ellos en diferentes espectáculos, por eso nosotros los difusores somos los que estamos detrás de ellos, para poder de ese modo pasar en la difusión importante que son ellos, porque ellos son las verdaderas figuras en las cuales van acreditándose ante el público presente y a través de sus CD fonográficos, vamos a decir así, o diferentes alternativas que se van dando. Por ejemplo, el DVD, no sé si han grabado. Le voy a dar las muy buenas tardes a Julián Corach y a nuestro amigo Nicolás Acosta. Son ellos. De Corach tiene este joven de 22 años, talentoso él, contrabajista. Nos llevamos una grata en la noche de la semana anterior en el Centro Cultural Oliverio Girondo. Y en realidad tiene esa particularidad, su juventud, y ya viene remándola desde sus 14 o 15 años. ¿Es así, Nicolás? Bueno, y con Julián Corach, que ya tiene la orquesta, La Hoguera, que también hizo su presentación y que ahora están haciendo un ciclo en la que ustedes quieren que nos digan cómo consta de ese ciclo que han programado en el Oliverio Girondo y que hacen toda su presentación, porque lo estimulante es la juventud que se ve en ellos y que eso es la bienvenida a la música, que nosotros, si bien lo vamos conociendo de a poco, bueno, pero que ellos ya vienen instalados y ya vienen estudiando de hace tiempo. ¿A dónde arranca tu historia musical y desde qué, cuál fue el leitmotiv en la cual te llevó a dedicarte a la música? Uf, qué pregunta. Yo me introduje en la música sin me introdujeron, creo. Directamente en mi casa, desde muy chico siempre se escuchó música. Mi abuela es fanática de las orquestas de tango y de música clásica, obsesiva por los violinistas. Y mi abuelo más bien escuchaba mucho Cafrune, Zita Rosa, y eso fue lo que escuché siempre, mucho pan rock por parte de mis padres. Capaz que fui más apegado a la música de mis abuelos, no sé por qué, porque bueno, también toqué pan rock, bueno, desde muy joven, pero no me atrajo tanto. Por tus venas corre también sangre de tu abuela, es un tema generacional, está bien, son tus padres, pero totalmente. También, uno adopta, o no sabe, inconscientemente, también adopta actitudes de los abuelos, de sus abuelos, materno o paterno, ¿eh? Guarda. Sí, mi bisabuelo y mi tatarabuelo fueron músicos de orquesta, bueno, típica entonces, también. Con más razón entonces. Pero, muy bueno. Pero cuando tomé conciencia realmente de introducirme en la música fue a los... Si bien a los 7 años mi vieja me mandó a estudiar guitarra con un profesor de barrio, bueno, yo mucha bola no le di, porque a los 7 años no querés estar estudiando escalas. Y justo el profesor con el que tuve excelente docente, Cristóbal Ambas, un docente de Escobar, es muy bueno, pero yo con 7 años... tocar escalas y eso era demasiado para mí, entonces... Bueno, pero algo tocaba. A los 12 me animé a mí, sí, me hacían hacer teoría y solfeo. Sí. Es aburrido, no tenía un instrumento. Si no tenía, tenía que seguir así. Música. Por eso medio... Yo de los 15 a los 20 hice fuelle. Mirá, muy lindo. Claro. Bueno. A los 12, con amigos del barrio, me empecé a juntar y empecé a tener mis primeros grupos de rock, mirá, de punk rock. Después... A los... ¿Siempre con el contrabajo o con la guitarra? A los 14 con el bajo eléctrico. Ah. A los 14 empecé a estudiar contrabajo y al mismo tiempo que empecé a estudiar contrabajo seguí tocando en grupos de rock, pero con el contrabajo, y conocí a... ¿O jazz hacías con el contrabajo? Sí, eso vino un poco después de... Pero a los 14 apenas empecé a tocar el instrumento, casi, o sea, sin conocer todavía, conocí a un señor que se llama Freddy González, de Escobar, donde yo nací, que tiene una tienda de trajes, y un día necesité alquilar un traje porque teníamos un concierto con la orquesta que estudiaba, sí, y él es cantor de tango. Mirá. Un cantor de tango de allá de Escobar, conocido ahí. Y apenas me preguntó para qué quería el traje, yo con 14 años, y le digo, no, es que tengo que tocar el contrabajo, así estoy estudiando, y me invitó a la orquesta de él. Y ahí empecé a tocar tango sin prácticamente tampoco saber mucho del instrumento. Qué nota. Entonces aprendí de todo. Causalidades, coincidencias, causalidades, no casualidad. Mira vos, qué notable. Interesante, ¿eh? Muy, sí, interesante. Y también te enseña muchas otras cosas. Va, a mí el tango, además, no solo en lo musical te enseña, ¿no? Es una enciclopedia. En lo que es poder relacionarse con gente que conoce más de la vida a veces que uno, no más allá de la música, ¿no? De la vida, en general, de todo. Exactamente. Eso en todos los aspectos. Sí, señor. Y yo siempre fui muy, muy apegado a querer aprender de las demás personas, ¿no? Si algo que me interesó es justamente absorber algo de cada uno. Pero más valioso aún es a tu edad, que reflexiones de ese modo y lo desmenuces al tango. Porque no todos los pibes, y me ocurrió a mí también, era, yo escuchaba tango en mi casa como vos, pero era mitad y mitad. Pero esa atracción que ejerció sobre vos, y ya que estabas en ese rumbo musical, en esa huella musical, es valiosísimo lo que me estás diciendo, ¿eh? Sí, notable. Después te vi una actitud que me gustó, porque del trío la voz cantante sos vos. La cantante, no la sé. La presentación. Presentación. Sí. Del diálogo frente al público. Sí, sí, en general rotamos bueno. Igual, pero a veces lo hago. Ah, bueno, pero como... Justo terminado. El otro día hablé. Claro. Es la primera vez que te veía vos. Ah, habías estado con Julián, ¿no? También tocamos juntos con la hoguera local. Bueno, pero ahí no había prestado atención. Le había prestado atención al director de la orquesta, al pianista. ¿No es cierto? ¿Y vos qué tenés para decir acerca de lo que estamos dialogando? Contame un poquito. O contame, porque no me tuviste ya una presentación acá, sí. Pero no me contaste tus inicios. ¿Cuál fue esa inquietud o esa onda de llegar al tango? ¿Al tango? ¿O empezaste con música clásica también? Yo empecé con música clásica, sí. Arranqué a los 15. Yo quería leer lo que me atrajo. ¿Componer? De la música. No, leer. No entendía cómo a través de una partitura podían salir cosas ordenadas. Así que empecé con eso. Armonizada, ¿no? Sí, no sé. Pero bueno, cuestión que arranqué con... Yo quería tocar el violín, pero en casa había un piano. Ah, bueno. Y era un... Sí, entonces mi viejo me dijo, estudia piano. Corriste, sí. Pero corrías con una ventaja. No está nada mal, la verdad es que no está nada mal. Estaba ahí. El violín también, si querés, lo podés estudiar ahora. Sí, que estás... sí, de hecho en un momento empecé, pero no, era demasiado complicado. Bueno, pero vos viste que hay muchos músicos que tocan dos instrumentos, pibes, que tocan sí, piano y bandoneón, los he visto. Sí, claro. El caso de Logre, o el caso de Juárez cuando... Le decía a Waldo Ruggiero, ¿cómo haces para tocar y cantar a la vez? Sí. ¿Viste? Se entiende como cosas difíciles, pero bueno, seguimos. Entonces empezaste con el piano. Entonces arranqué con clásico, pero en casa siempre se había escuchado tango, siempre estuvo muy presente, y en cuanto tuve la posibilidad de hacer yo arranqué con un curso que se dictaba en el conservatorio, creo que en el Piazzolla, el que está en la esquina de Gallo, siempre me confundo. O Manuel de Falla. El de la esquina, el que está Piazzolla. El Piazzolla, ¿no? El Piazzolla. Sí, un curso que dictaban Ledesma, Cabarcos y Agri. Arranqué por ahí, quería escribir yo, bueno, ahí no se enseñaba a escribir, pero sí se enseñaba, había unos ensambles, ¿no? Con arreglos ya escritos, y arranqué por ahí. Y después, bueno, sí, seguí escribiendo. Y después me contacté con Julián Peralta, con la gente del Orlando Boni, y ahí le metí. Ahí me. Bueno. Me ubicaron. Tenías buenos profesores. Tenía buenos profesores, sí. Muy, muy interesante eso. Eso también tiene esa posibilidad importante de. Y tu primer profesor o profesora, sí, de piano, ¿quién había sido? ¿Cómo veías? Porque después cuando te fuiste al conservatorio ya veías, y con eso ya tenías conocimiento de quién te estaba enseñando, porque ya venían encaramados. ¿Cuando caí en lo de Ledesma? Sí. Bueno, francamente no, pero me desayuné quiénes eran todos ellos, claro. Rápidamente. Te fuiste anoticiando. Me venían hablando muy bien de Ledesma, y bueno, yo no estaba metido en el tango, o sea que no sabía quién era quién, ¿no? ¿Y por qué seguiste en la línea del género del tango? ¿No te fuiste al folclore, al jazz, a la música clásica? Buena pregunta. Bueno, permite una serie de cosas, permite escribir, permite estar en contacto. A mí me encantan las cuerdas, todos los instrumentos de cuerda, los violines, el cello, el contrabajo, tienen un sonido, bueno, ni qué hablar del bandoneón, pero la idea de orquesta, de muchos músicos, es como que el tango es la que más naturalmente permite trabajar con esos colores, con esa instrumentación y demás. Pero hay algo en la potencia de las cuerdas que siempre me atrajo mucho. Y sí, indudablemente. Hoy tenés una cita entonces de honor. ¿Hoy tengo una cita de honor? Sí. No me va a quedar mal. No, después mañana. Vamos a decir, primero lo tuyo. Mañana. Mañana, sí, ahora va a contar Nico un poco más. Mañana tocamos con La Hoguera en el ciclo que está organizando el Frente Autogestionado Tanguero de Orquestas FATO, del que va a hablar en un ratito Nico. Bien, bien. Pero la cita de hoy... La cita de hoy, me estás hablando de cuerdas. Cuerdas. Y orquesta. Sí. Bueno, entonces, si no estabas anoticiado... No. Entonces, ¿y vas a tener tiempo? Lo hacemos porque estamos dialogando acá. ¿Eh? No, pero bueno. No vas a tener tiempo. No. Hoy no. Uy, bueno, porque hoy está Juan Pablo Gallardo en el Oliverio. Y está la orquesta, que son 30 y pico de músicos, y toda tiene una línea de cuerdas adelante. De cello, violines, contrabajo, está toda la... Adelante, y atrás está la orquesta de él. Son 30 y pico de músicos el otro día. Y te digo que suena... Te imaginás, ¿no? Sí, como una orquesta de música clásica. Claro. Son 60 los músicos, las orquestas de música clásica, más sí, o menos. Sí, cambia, varía. Depende, ¿no? Depende. La... Hasta inclusive vi una vez que, no sé si en el CCK, creo que lo vi, Centro Cultural Kirchner, vi un concierto de orquesta clásica con un fuelle. Ah, sí. Creo que era Greco, no sé si era uno de los Greco, Lautaro... El otro es pianista, uno es pianista de los hermanos y el otro, sí, el papá toca fuelle, también tiene... Bueno, y como vos decías, la sonoridad que tiene ante la orquesta, ¿no es cierto? Sí. Y cómo se escucha un solo fuelle, cómo se escucha la sonoridad, la presencia que tiene. Sí. Y después, claro, las cuerdas son tremendas, fundamentales, ¿no es cierto? Sí. Más todos los instrumentos, porque por supuesto, cello, viola, contrabajo, en fin, todo hace al color, como vos dijiste, de la música en conjunto. Está Amón, que hace saxo y hace tango con la orquesta. Sí. Yo toco en el ensamble de Bernardo Monk, el Yuna. ¿Ah, sí? En el Damus, sí. ¿Vos? Sí, sí. Un maestro. Y vos también, vas a apuntar pronto. Ya cuando tengas 30, ya, profe. No creo tanto, pero. Y vos también vas a estar mañana. También vamos a estar mañana, sí. Y con las demás orquestas también apoyando esta nueva movida. Háblame un poquito de esa movida. Bueno, en general. La movida esta que surgió. A ver, ¿cuándo surgió? Surgió como inquietud hace 2 meses, 3 meses más o menos. Meses de embarazo. Sí, no, esto es bastante. El Nobel. Está pasando ahora ya. Oh, qué bueno. Con unos contrabajistas, amigos. Que como somos amigos, nos escribimos siempre, ¿viste? Estamos ahí ¿Tiene? Con el WhatsApp y el Facebook siempre hablamos, ¿viste? El contrabajo, así, che, conseguís cuerdas, cosas así. Hablamos también de las orquestas como nuestro laburo, como nuestra como laburo, ¿no? medio de entonces siempre de vida. Buscamos ver que nuestras inquietudes, ¿viste? Cómo anda tu orquesta, bien, siempre un problema con el violín o cosas así. Y... este año como que en general notábamos que entre estos grupos estábamos como cada vez más para abajo, ¿viste? Como que costaba mantener las formaciones grandes, ¿no? Porque es, primero que hay que estudiar mucho, ¿no? Implica una cuestión de ponerse con los instrumentos mucho, ¿viste? Ser obsesivo de la sonoridad, de buscar un estilo. Exactamente. Y eso es un esfuerzo grandísimo, escribirlo también, ensayar, bueno, después tocar, que las condiciones también de tocadas en general de los grupos nuevos que no hacen un estilo del bailarín tradicional que quiere escuchar, es muy difícil. Y bailar en vivo. Y sí, entonces nos dijimos, bueno... nosotros siempre somos los mismos que empujamos en general. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos algo entre nosotros y empujamos juntos? Armamos movida, buscamos formas de poder organizarnos y trabajar mejor. Poder también generar un público joven de gente que se anime a escuchar, ¿no? Porque a veces es solo animarse a escuchar y después te atrapa. Hay cosas que te atrapan del género. Exactamente. Pero bueno, así fue surgiendo, después se fueron sumando cada vez más grupos. Ahora ya somos casi 50 músicos en total, contando los de todas las orquestas. ¿Y cuáles son las formaciones de las orquestas que intervienen en esta movida? Bueno, los que van a participar de este ciclo son orquestas como La Carmen, el Sexteto Mistonguero, La Hoguera. Después de los que ya tocaron es Fulgor Tango, bueno, Tinta Negra y El Afile. Y también está... Se sumó Terco hace poco. Terco. Y el Sexteto Entrador. El Sexteto Entrador que no pudo tocar, no lamentablemente. No pudo tocar, pero está participando de la gestión de todo. Damián Sánchez, el contrabajista, siempre estuvo ahí presente. Pero es muy importante la creatividad, la idea que han tenido, porque esto va forjando adeptos. Y después las presentaciones más continuadas, ¿viste? Sí. Porque eso también hace a que ustedes ya se vayan afianzando y el público los reconozca, porque eso es la intención. Y nosotros desde aquí, haciendo nuestro granito de arena, aportando para estimular a ustedes lo bueno y lo creativo que están forjando. Porque esto estará haciendo una huella, ¿viste? Para que después continúen. El caso, bueno, de La Baigón, con su espacio del Teatro Galpón B, que antes era el Orlando Goni, La Fierro con el La Fierro con su espacio físico, que tuvieron un problema y que Yuri no me había querido contar, pero que el ministro, el otro fuese, me dijo, porque cuando mencionaron la figura de Santiago Maldonado, lo silbaban, se le levantaron y lo criticaron. No sé por qué, si es una causa común, además son todos jóvenes de las mismas edades. De 20 a 30 años, no entiendo el por qué esa reacción de la gente. Y esto lo escuché en muchas. Mira, esto se escuchó mucho más que a veces la difusión. Está claro que ellos tienen medios que difunden su música y todos los grupos que acuden a ese lugar, porque ya se ha hecho un templo donde el ir al CAF para los músicos, hasta el propio Fontova lo ha dicho. O la hija de Cafrune, que también han estado, y que dicen que es un lugar que tiene un imán para que acudan los artistas y trabajen en ese lugar. Y que de ese modo, en el caso de ustedes, también tienen que ir forjando esa forma de hacer. No sé si tendrán o habrán pensado después en todas cosas conjuntas, ¿no? Que no se pueden dar, pero que hacen a la inquietud que tienen ustedes. Entonces me parece bueno la agrupación, ¿cómo se llama? Esta unión de orquestas. Se llama FATO. FATO. Frente Autogestionado Tanguero de Orquestas. Frente Autogestionado de Orquestas. Tanguero de Orquestas. Bueno, eso es, lo vamos a tomar nota para difundirlo también. Nos pueden encontrar en Facebook, ponen facebook.com/FATOTANGO, aparece ahí directamente la página, o si no, lo pueden buscar en el buscador de Facebook. Los que están escuchando internet, volverlo a repetir, esa dirección de... Una forma de buscarlo es directamente desde el buscador de Facebook, poniendo Fato Tango, y ahí va a aparecer entre los primeros, sino facebook.com/FATOTANGO y ahí aparece la página. Frente Autogestionado Tanguero de Orquestas Típicas. Esto es valioso, esto es valioso. Acá está Tinta Negra, La File, La Hoguera, La Carmen y Sexteto Mistonguero. Que van a estar... todos en el... ya están haciendo este ciclo, sí, que va compuesto, y que, bueno, el 16 de septiembre comenzó, prosigue en el día de hoy, 23, el 30 y el 7 de octubre. Son las diferentes del Frente Autogestionado Tanguero de Orquestas, FATO. FATO parecía un FATO de lo vi en el calzón justo. Venía por ahí. Bueno, pero es un gran FATO, ¿eh? Es un gran FATO. Es un gran FATO. El hecho de que jóvenes intérpretes, porque Nicolás tiene 22 años y Juliancito también, es un pibe de 30 años. 32. Bueno, es lo mismo, 30, 32, es la misma edad. Es todo el núcleo hasta los 39 años de la juventud, ¿no? Juventud madura, pero juventud al fin. Que eso, por eso lo valioso que el caso de Nicolás, de Agustín, de Nico Henrich, de Agustín Guerrero y el tuyo, pues son referentes, referentes de, para los jóvenes y referentes para la atracción de jóvenes, porque siendo del mismo palo, el joven inconsultamente se acerca porque él dice, no, si este pibe está, por algo será, y en el buen sentido, ¿no? De por algo será. Y eso es lo atractivo. En cuanto a Julián y la orquesta típica La Hoguera, después de esto, ¿qué sobreviene? Me dijiste que hay algunas actuaciones, no sé si... Sí, tenemos a fin de octubre, el jueves 26 de octubre, tenemos una fecha fuera de Fato en el club Borges 1975. ¿En Palermo es eso? Es en Palermo, en la calle Borges. Ajá. 1975. O sea, 1975, ¿qué día? Día jueves a las 21 horas, 21:30 creo que es. Está bien, está bien. 21:30. 21:30. Para estar presente. Siempre estamos haciendo las presentaciones con un cantorazo, Nicolás Zabosky. Mañana va a estar con nosotros también. Y mañana también van a estar bailando Soledad Nani y Romina Pernigote, que vienen a hacernos el aguante con la movida de Fato, y en particular a esto que decía Nicolás, que es bailarines bailando tango nuevo. Claro, claro. Hablamos con ellas y les dijimos, mirá, tenemos una cantidad de tangos nuevos. Y sobre todo con esta agrupación que han formado. Exactamente. Por lo menos que tengan tres parejas de bailarines para atrapar a todos, a convocar a que vayan a la pista. Para mostrarles que también se puede hacer esto. Pero por supuesto. Que son orquestas que no hacen un estilo así, no hacen Tanturi, no hacen Darienzo, hacen su propio estilo y deja bailar y muy bien. Y que mejor aún, es yo digo que deben hacer su propio estilo, sí, porque es marcarle a esa juventud que baila, a la danzante, el estilo, porque de ahí parte las nuevas coreografías que, exacto, pueden hacer, adaptar a ese estilo y a ese sonido, a ese ritmo de tango que puedan imponer ustedes, porque ese es el foco de atracción. Y después la permanente actividad, la permanente presentación. Por eso los espacios físicos que ahora se han clausurado, no solamente porque estuvo un mes clausurado el CAF el año pasado, y ahora se han dedicado a los espacios milongueros, que los han cerrado, no sé, y si no va a ocurrir una cosa loca como la que ocurrió. No, pero se fijan en cualquier estupidez. Bueno, pero claro, pero eso es frenar la cultura. Sí, totalmente. ¿Sí? Es contenerla y no le puede dar a ese fuego sagrado que son ustedes, que es la juventud, querido mío. Entonces, al contrario, se tendrían que abrir en cada barrio, ¿sí? En cada barrio. Por ejemplo, nosotros se está luchando con el Cine El Plata para que se vuelva a reabrir. Hace como 10 años que está dando vuelta a eso y sí, permanece cerrado. Hubo un atisbo para pasar películas, pero lo que se necesita, porque hay espacio de sobra y para hacerla todos los días, y darle posibilidades a ustedes como espacio físico para hacer esas presentaciones que en realidad es lo que hace falta. Y sí. Los lugares y las convocatorias para que ustedes puedan concretar esa convocatoria de gente, de trabajo, de trabajar ustedes. Es todo un conjunto que hace a la función. Así que lo importante es esta creación que han logrado ustedes con estos conjuntos, que por ejemplo otros conjuntos también sí lo hacen, tienen han buscado un reducto y por lo menos trabajan una vez por semana, permanentemente. o estos chicos de Nuevo Tango que cayeron de Benigno, tienen ahí el espacio. Vos me dijiste que habías estado en Benigno. Sí. Bueno, ahí es donde juntar cuatro o cinco lugares con la gente de Baigón, que también está en la causa, y que ustedes pudieran actuar en esos lugares. ¿Viste? Es como dijiste, juntarse de algún modo. Y los que tienen un espacio, la orquesta que tiene un lugar, bueno, ofrecérselos a ustedes para que hagan dicha presentación. Yo creo que esto también tendría que aparecer, no solamente para que bailen, sino en la matiné, como antes, ajá, antiguamente se usaba, que los cafés, mucha gente entre las 3 y 7 de la tarde acudía a un lugar que tenía un espacio libre, una o dos horitas libres, se iba a tomar un café y iba a escuchar una orquesta típica. Y eso sería algo hermoso. Que bueno, pero eso es lo que tendría que conversar, como haces vos con tus colegas músicos, ajá, para formar esa idea de que se extienda, ¿viste? Para poder lograr, porque esto te vuelvo a repetir, es grandioso lo que ustedes han logrado, esta generación del siglo XXI, con respecto a la música, a nuestro género, el tango, porque no solamente han logrado eso importante acá, sino que muchos músicos colombianos, porque hay muchas formaciones que tienen coreanos, japoneses, sí, claro, de diferentes americanos, de diferentes partes del mundo. Hay una chica violinista que está en 3 o 4 orquestas donde la llaman, va, y está radicada acá hace 7 años con su hijita. Entonces digo, guarda, es un momento de peso pesado de nuestra música, el tango, para lo que ustedes han valorizado y han elegido para hacer su música. Entonces, la importancia y el peso específico que tiene todo eso hace que nosotros podamos realimentar. Yo hace 11 años que estoy con la música, ¿no es cierto? Y nací un poco con la Fierro también, porque ahí aparecí como lugar prefijado, como es el Tazo, como es en Banfield el auditorio del Padre Mujica, que tiene un auditorio y tiene un escenario dentro de un restaurante, pegados. Así que infinidad de lugares hay donde se puede hacer, se puede hablar, se puede encontrarnos y tratar de hacer, organizar todo eso para el trabajo de ustedes permanente. No sé, Julián, que ya en los minutos finales vamos a ir agregando todo lo que, vamos a reiterar todo lo que van a hacer de ahora hasta diciembre. No sé si me habías dicho vos algo de Rosario. No. Ah, no, entonces fueron otros colegas. Bueno, vamos a lo tuyo. Bueno, nosotros, en el ciclo del Girondo. En el ciclo del Girondo, el ciclo Fato, que sigue todos los sábados hasta el 1 de octubre. La Hoguera toca mañana, tocamos. ¿Y el 7 de octubre hay una? El 1 de octubre, claro. Ah. El primer sábado de octubre, quiero decir. Ah, es el 7. Ah, bien. Es el cierre del ciclo bien. En Fato, que lo hace Mistonguero. Bien. Mañana estamos nosotros, La Hoguera, con Nicolás Aboski en voz, Soledad Nani y Romina Pernigote, acompañándonos con el baile. Y no, nombrame a tu formación orquestal. Ah, por favor. Sí. El señor Nicolás Acosta en contrabajo, Luis Alberto Ramírez, Nicolás Costanzo, Adriana Miranda en violines, Matías Descurra en violonchelo y los bandoneones Pablo Logiovine y Rodrigo Almonacid. Y Julián Cora en piano. En piano. ¿Quién dirige? Bueno, y Nico, ya estuvieron. Nosotros estuvimos el otro viernes, ¿no es cierto? Con Tinta Negra. Con Tinta Negra. Ah, y nos queda un temita. Vamos a cerrar con un temita, por favor. Mirá. Bueno, igual yo los voy a difundir. No tenemos tiempo, pero vamos con La Hoguera, porque dentro. Con tinta. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, vamos con Tinta. Con Tinta Negra y el número. La pista número 1. Con toda la voz que tengo. Nicolás Acosta, Nico Acosta, contrabajo, y tus compañeros. Y en bandoneón también Pablo Loschiovine y Gustavo Cassisi en guitarra. Muy bien. Bueno, los invito. Volveremos. Sí, cuando gusten, muchachos. Muchísimas gracias. Abiertas las puertas para Julián, para Nico y para todo este fuego sagrado que son ustedes, la juventud. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y nos vamos con esta milonga, con toda la voz que tengo. Y Troilo. Y Diceo. Bueno, y con ellos nos vamos, con el ritmo de milonga, agradeciéndoles a Nico Acosta, a Julián Coras, a nuestro hacedor en este medio, la vecindad online, que llegamos a cualquier parte del mundo por vía internet. Agradeciéndoles a Matías. Matías, el querido amigo que está con nosotros, hoy operando, nuestro productor también. Y el próximo viernes nos estaremos reencontrando con todos ustedes, a todos nuestros interneros o celuleros, a donde lleguemos. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Chau.